¿Quién habrá de defender la verdad y noblece, guiando a otros a un mundo mejor? Con firmeza y decisión hoy proclamo a viva voz: yo voy, yo voy, yo voy. Somos la temor de toda nación del mundo, con valor.